buenas tardes a todos y a todas. Esto es Estalla Silencio en un nuevo horario que se siente bastante raro. Mi nombre es Macarena, acá estoy con mis compañeros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sobre todo iluminado, porque nos pasaba que cuando empezaba el programa como que caía la tarde-noche y nos encontrábamos oscuras. Ahora tenemos el sol que parte el programa en dos. Hola, Sergio, que estás del otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a todos y a todas. Exactamente horario nuevo, 5:10. Y también tenemos la compañía del calor, ¿no? Porque está haciendo 21 grados. Sí. Cuando veníamos en invierno, tipo 7, nos estábamos congelando. Sí. Aunque el estudio acá está bastante copado. Es bastante cálido. Bueno, sí. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestra operadora del otro lado, nuestra operadora mujer, Agustina, que está, como siempre, ahí haciéndonos el aguante. ¿Y de qué vamos a charlar hoy? Y continuando un poco con lo que empezamos la semana pasada, pero en el horario de las 7, para los que no, de las 19, para los que no nos escucharon, empezamos a hablar de las distintas religiones y de la concepción de género que había en los postulados de todas esas religiones. El primer programa nos llevó mucho de la religión católica, que es tan polémica con estos temas, hemos recibido llamados al respecto. ¿Cómo era que se llamaba? Fue polémica, David. David, si estás escuchando, un beso para esperemos, vos y volvamos. Por favor, que ahora cambiamos de horario, sí, vuelvan a llamar. Pero también quedamos en hablar de otras religiones, como el Islam, como el hinduismo, que todas están atravesadas por estos temas. Exactamente, es así como hoy nos vamos a abocar un poquito más. Con el cristianismo no quedaron muchas cosas afuera porque es muy difícil hacer un recorte de una hora para seleccionar temas y darle prioridad a otros. Bueno, hoy vamos a trabajar un poco esto del Islam, ¿no? Acerca de la connotación que tiene el Islam sobre la mujer, a partir de lo que sería el Corán, ¿sí? O las sunas. O las tradiciones coránicas que hay dentro de... Sí, después nos vas a explicar bien qué es todo eso. Exactamente, sí, después vamos a ir desandando el camino de las explicaciones. Para hacer referencia a mi compañero, básicamente el tema de hoy es entender la religión, cómo la religión atraviesa los géneros, no solo las mujeres, sino cómo las diferentes religiones, tanto occidentales como orientales, atraviesan la cuestión de género. Y también no nos olvidemos que vamos a tocar un poquito ahí de aire, si nos, el tiempo depende cómo nos venga, esto del hinduismo también. Espero que nos venga bien. Sí, esperemos. Si estás del otro lado y te querés comunicar, llámanos al 466-6559 o nos puedes mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Vamos a escuchar ahora nuevamente, sí, lo que traemos siempre para compartir toda hora, todas las tardes, tardecitas, con ustedes, los radialistas apasionados y apasionadas que nos abren el panorama para debatir el tema del día, que es el género y la religión. Estamos en Kabul, la capital de Afganistán. El mercado es un trajinar de mujeres. ¿Cómo son? Morenas, rubias, imposible saberlo. Están ocultas tras el burka, una túnica que cubre totalmente sus cuerpos. Una cárcel de tela, símbolo de todas las prohibiciones. Ellas no pueden estudiar, trabajar, reír, hablar, ser personas. Así lo ordena la Sharia, ley fundamentalista de los talibanes. Y bien ordenado está. Las mujeres son flores, cuyo perfume solo debe ser para el marido. Esa es nuestra tradición. Así es nuestra cultura. Se equivoca, amigo. La violencia contra las mujeres no es cultura. Se llama tortura. Estamos en una comunidad de Kenia. Un grupo de niñas hace cola frente a una choza. Se escuchan sollozos, gritos. Es la mutilación genital a la que han sido sometidas más de 200 millones de mujeres en 28 países del continente africano. El dolor es espantoso. El sufrimiento dura toda la vida. Se les niega el derecho al placer. Las convierten en objetos de uso sexual para los hombres. Para encontrar esposo, una mujer debe haber cumplido con esta práctica. Así será fiel y no se irá con otro. ¿Lo manda la tradición? Así es nuestra cultura. Se equivoca, amigo. La violencia contra las mujeres no es cultura. Se llama tortura. Miles de hombres caminan por las carreteras de Calcuta. ¿Dónde están las mujeres? Son pocas las que encontramos. Los hijos trabajan y ganan dinero. Las hijas son un problema. Hay que alimentarlas y pagar dote para casarlas. En la India se ha desatado una ola alarmante de infanticidio. Muchas mujeres se ven obligadas a matar a sus hijas en cuanto nacen o abortarlas cuando conocen el sexo del feto. 22 millones de niñas se dan por desaparecidas. Es que una mujer no vale igual que un varón. Así dicen nuestras tradiciones. Así es nuestra cultura. Se equivoca, amigo. La violencia contra las mujeres no es cultura. Se llama tortura. La fiesta está que arde en Chontales, Nicaragua. Oye, lo que te digo, compadre. Todas las mujeres que están bajo mi techo, las meto en mi lecho. En América Latina, el 30% de las niñas y un 15% de niños de todas las clases sociales han sido víctimas de incesto, casi siempre a manos de sus padres o padrastros. En algunos países como Nicaragua, este porcentaje aumenta considerablemente. ¿Y cuál es el problema? ¿Quién la va a iniciar mejor que yo? ¿Su padre en los placeres de la vida? ¿Ah? Así lo hemos hecho siempre. Así es nuestra cultura. Se equivoca, amigo. La violencia contra las mujeres no es cultura. Se llama tortura. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Por FM Moreno. Tu estación de compromiso. La violencia contra las mujeres se llama tortura y no cultura. Es un poco la idea de este radialista que acabamos de compartir, ¿no? Como en diferentes culturas, en diferentes lugares del mundo, en un caso de estos en América Latina puntualmente, sucede que muchas de nosotras, generalmente hacía puntual a las mujeres este audio, somos víctimas, ¿no?, de la tortura por parte de la religión, de las tradiciones, de las cuestiones familiares que están dentro del seno familiar, como nosotras tenemos que ser víctimas, ¿sí?, de estas prácticas sexuales muchas veces, ¿no? Sí, totalmente naturalizadas. Pasa esto igual en los cuatro casos, esto de que los postulados que ponen las religiones o las creencias pasan a formar parte de la identidad nacional y pasan a formar parte de una tradición. Por lo tanto, no se discute, porque es nuestra tradición. Sí, una vez nosotros habíamos, como grupo, ¿no?, discutido un montón en el caso de una comunidad, ¿no?, que planteaba esto, ¿no?, que las mujeres las tiene que iniciar sexualmente el padre, ¿no? Uh-huh. El padre, en este caso, de una comunidad, no me acuerdo ahora. Witches eran. Los witches. Y bueno, que para ellos era una práctica naturalizada y que estaba bien. O sea, no es que para nosotros es un horror y que es un abuso sexual, digo, se la puede, no sé, analizar de diferentes lugares. Pero para ellos es una tradición cultural y está bien que así sea. Y empezaban a surgir estas cuestiones de la visión occidental, la visión, no sé, actual y no la ancestral. Digo, estas cuestiones que a nosotros nos hacen ruido. Pero nosotros creemos, como bien decía el audio, que la violencia puede ser ejercida desde cualquier lugar, desde cualquier lugar, ya sea ancestral, tradicional, occidental, oriental. Digo, cuando hay abuso de poder. Y cuando la persona no está decidiendo someterse a eso, digo, porque es un mandato. No sé cómo terminaría la niña si se opusiera a esto. No, es que creo que dentro de ella misma no concibe, claro. No, porque es algo que está instaurado en su tradición familiar. Bueno, otro de los casos también terribles es esto de la mutilación genital, que pasa sobre todo en las tribus africanas, si no me equivoco. No, la escisión del clítoris, después vamos a hablar un poquito de eso, es parte de ritual islámicos también. Ah, también. Ajá. Exactamente, sí, sí. No, dentro de las tribus africanas hay gente convertida al islam, así que podés encontrar esa práctica, pero no... Puede ser que haya otra tribu que sí lo practique. ¿Y cuál es el objetivo ese de practicar eso? Ahora después vamos a hablar porque tiene que ver con una connotación de deseo sexual según la tradición islámica, y cuando hablemos del Corán vamos a ver en algunas de las partes donde el profeta revela por qué, o sea, el profeta Mahoma revela por qué hay que... O sea, conscientemente hay que cortarle para que no tenga placer sexual. Pero para diferenciarla de la mujer, pero después bueno, te explico. Para diferenciarla de la cualquiera, debe sí. ser. Bueno, para vos que estás del otro lado y te querés comunicar con nosotros y nosotras, lo puedes hacer al 4666559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359 o escribirnos también, ¿o no? Sí, podés escribirnos a estallasilencio@fmmoreno.com.ar. Acordate que ahora todos los sábados vamos a salir de 5 a 6 de la tarde, así que sí. Prepárate los mates, los bizcochitos. Levántate de la siesta, con pum para arriba el programa. Y bueno, y ahora vamos a compartir una musiquita para que vos te pongas las piletas, bailate un ratito y seguinos escuchando. Que está de moda, voy a ponerme a payar. Ahora que está de moda, voy a ponerme a payar. Hay que hacer como hace el tero, que el nido sabe cuidar. Poner el huevo en un lado y a otro lado irse a cantar. Poner el huevo en un lado y a otro lado irse a cantar. Con la majada de cría me han querido entreverar. Blanca, una negra viene mal. Entre tanta oveja blanca, una negra viene mal. Al que se crea tan gaucho, yo lo invito a redomar. Toda la vida pensando, ¿qué dirían los demás? Pensando canciones para los demás. Usted me llama señora porque no me vio montar. No dejes a tus hijos en esa guardería que está cuidada por hombres. Estalla silencio. Escuchamos la voz de Ana Prada haciendo la canción que se llama El Tero. Te repito los teléfonos por si tenés algo para compartir con nosotros. 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. Seguimos hablando de religiones y género acá con nuestro amigo Sergio, que trajo algo para compartir. Más que nada hacer un comentario o una observación sobre lo que sería el desde el punto de vista de género, cultura, sí, y poder, ¿no? Dentro de lo que es este universo multicultural en el que nos toca vivir. Leía yo un artículo y después un texto de un libro de Said que hablaba de orientalismo y oriente y orientalismo, y me dejaba pensando en el hecho de cómo desde Occidente se construye Oriente, ¿no? Sí. Y usted me preguntará, ¿pero qué tienen que ver con el poder y el género y todo eso? Fíjense en que... Podemos no preguntar. ¿Podemos pero yo sé que ustedes lo están pensando porque me están mirando mal. No, mentira. ¿Y cómo se llama esto? Y bueno, en ese libro te dejaba pensando el hecho de decir que, bueno, las religiones estas, como decía el radialista, la talibán es la que practica el uso del velo y vendría a ser la parte más radicalizada del Islam, el talibán, ¿sí? El Islam no sé, es como el cristianismo, está dividido en diferentes ramas, una más radicalizada, otra no tanto, ¿sí? Y hay otras cosas que interpretaron pasajes a su manera, como lo hizo el cristianismo también. En ese sentido hay que hablar, por ejemplo, de cuando a Oriente se lo coloniza. Sí. Cuando una persona o una comunidad empieza a construir su identidad a partir de lo que sería estar en medio de bombas, balas, de caos, ¿no? Un híbrido cultural que vos fíjate, ¿qué grupos vendrían a representar o venir a defender mejor del enemigo que un grupo radicalizado que te está prometiendo la libertad? Vos fíjate cómo esas personas, esas comunidades étnicas, empiezan a adquirir una identidad más relacionada, sí, con la religión como forma de libertad. El problema, sí, como factor que aglutina y da identidad, digamos. Pero más que nada porque, bueno, a ver, veamos, Occidente a vos viene y te impone. Pongamos el ejemplo de la invasión a Afganistán, sí. Irak, todas las cosas que están pasando, ¿no? ¿Cómo te viene a imponer a vos los valores de la democracia y la libertad, ¿no? Sí. Fíjense que ahí es en donde entra esta cuestión de adscribirse al poder, ¿sí? Por parte de etnias que se sienten subyugadas por lo que sería el poder de Occidente. ¿Y cuál sería la relación con la religión y el género? Exactamente, poblaciones que por ahí no están por fuera de lo que sería un talibán radicalizado, empiezan a adscribir a estas teorías o a estas prácticas porque son las que prometen la libertad contra la democracia y la libertad que te vienen a dar los occidentales. Entonces digo, estas personas van a empezar a naturalizar esas prácticas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como un incentivo desde afuera para poder trabajarse. Desde afuera, cuando decís desde afuera, sería desde Occidente. Exactamente, sí, cuando esas personas empiezan a identificarse con estas. ¿Y con qué se empiezan a identificar? Y se empiezan a identificar con prácticas culturales al tomarlas, sí, pero más que nada es la mirada occidental, que está bien, o sea, yo leía en ese libro que estaba bueno, que decía que no hay mejor o peor, ahora te lo digo, no hay nada más que le gusta a Occidente que las tragedias que le hacen olvidar sus propios crímenes, decía, ¿sí? Y en ese sentido ellos se referían a decir, bueno, Oriente, el Islam puede estar, es un sinónimo de atraso cultural y bueno, todas esas cosas. Toda esa visión que vos volcás sobre el Oriente viene a maquinar, ¿sí? Para que estas personas se defiendan. ¿Y con quién se van a identificar? Volvemos a lo mismo, se identifican con estas partes, con las tradiciones, con las tradiciones radicalizadas, por ejemplo, y bueno, y esas tradiciones radicalizadas son las que a vos te van a hacer en ese momento adherir después a cuestiones culturales. Digamos, me salvo de una opresión que viene desde afuera y me meto en una opresión que ya tengo. Eso por un lado, eso sería la cuestión de plantearte si a vos te van a ofrecer la libertad realmente como dicen ser. No, eso yo no tengo dudas que no, que es una falacia para sacarme el petróleo, pero bueno, digo, está bien, sí, sabemos, pero por eso te digo, o sea, el caso de Laura Bush con la invasión a Afganistán y el tema, porque lo que decía, fue interesante ver el problema de la mujer musulmana y el velo y todo lo que estaba viviendo en Afganistán, que es la religión talibán la que gobernaba ahí, que es el Islam radicalizado, no es el Islam iraquí o el Islam, no sé, turco, ponele, ¿no? Pero la imagen del Islam radicalizado se contagió a todo el sector, a toda la parte de Oriente, ¿sí? Entonces todas las mujeres viven igual, y no es así. El Islam tiene, como religión, tiene su parte machista, pero hay otros que son peores. como también lo es el cristianismo. Sí, eso es totalmente. Digo, no hay que demonizar a lo desconocido solamente porque es desconocido, pero también hay que reconocer que... Ahora, cuando hablemos un poco, vamos a ver que las equivocaciones o por ahí que la evolución de las religiones, hay partes en donde se reivindica a la mujer, pero precisamente fue la evolución de las religiones desde el punto de vista machista lo que no obvió esa reivindicación que tiene la mujer dentro de la religión. Y no lo digo yo, está en la Biblia las cosas, o en el Corán también los dice. El problema es preguntarse por qué eso se obvia. Y sí se tomó lo otro como para tomar a la mujer desde la relación del poder que sea. Y porque hay todo un sistema patriarcal, bueno, que sostener, ¿entendés? Depende, o sea, sacando de lado la religión, si hay como toda una institución patriarcal que sostener y que fundamentar. Entonces es necesario seguir reproduciendo esas prácticas. Después otra cosa, por ejemplo, esto de lo que yo te había comentado, Laura Bush, cuando ellos van a decidir invadir Afganistán con el pretexto del terrorismo islámico, diciendo de Al-Qaeda. Al-Qaeda no existe. Al-Qaeda puede ser cualquiera. ¿Qué me estás diciendo, Sergio? Que Al-Qaeda puede ser cualquiera. Al-Qaeda puede ser un colla. Mirá lo que te digo. Sergio, vos me todo estás lo que sos de Al-Qaeda. No, todo lo que represente peligro para el imperio es Al-Qaeda. Está bien, es como la ley del terrorista. ¿Me entendés? Todos son terroristas. Yo te puedo a vos identificar con Al-Qaeda porque en su momento saltó la palabra Al-Qaeda y andás a ver si Al-Qaeda es una organización de verdad. Yo puedo ser Al-Qaeda, soy un colla y puedo ser Al-Qaeda. Sergio, ¿pero por qué? Sergio está a punto de tirar bombas acá adentro. No, no. Vamos a descomprimir esta situación, vamos a ir a una tanda, vamos a relajarnos un poco, vamos a esperar que vos pongas la pava, saques la yerba, prepares el mate, te comuniques con nosotros al 466-6559 o mandes mensaje de texto al 0615-6154-0359. Así que después de la tanda seguiremos debatiendo, seguiremos tirando bomba y seguiremos tomando mate. Y siendo parte de Al-Qaeda. Si decís que no, sos una histérica. Mirá que se busca otra, ¿eh? Sos una perra. Perra. Perra. Estalla silencio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. No dividimos ni restamos. Sumamos y multiplicamos. Ya no llueve más. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas. Por tu estación de compromiso. Me decido a ser pluma en tus manos. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Hacete oír. Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos, con salida laboral, producción, realización integral de radio, edición, operación técnica. Taller de 6 meses, con certificado del Ministerio de Trabajo de la Nación. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Informate en estudiarradio@gmail.com o al 15-61-32-0407. Estudia Radio. Arranca en junio. Requisitos: mayor de 18 años sin trabajo en blanco. ¿Cómo te vas a quedar cuidando a los pibes? ¡Qué pollerudo! El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No hicimos a... Thank you. Seguimos en Estalla Silencio luego de este breve corte. Y bueno, veníamos hablando de las religiones de Oriente, de Occidente, esta cuestión de que si los occidentales condenamos todo lo que no es occidental, si lo vemos mal solamente porque es de Oriente. Uh-huh. Igual conversábamos después, recién en la tanda, esta cuestión de que en Oriente las prácticas que tienen que ver con la religión forman más parte de la vida cotidiana que lo que vemos acá. Exactamente, tienen un estatus constitucional en muchos estados, así que... Es muy influyente hasta en las leyes que hay. Exactamente. Cosa que acá también pasa, pero está como más camuflado, digamos, no es tan evidente. Como lo vivimos a diario, no nos damos cuenta. Sí, igual no es tan camuflado, como que me parece que hay un sector de la sociedad como que sí resuelve sus prácticas religiosas con su práctica cotidiana, pero la mayoría de la población como que ya esa cuestión institucional... Ya por ahí ya corrompió, ¿no? Sí, lo que es por ahí la educación y la religión, sí. La política y la religión, como que son diferentes etapas. El tema es también, o sea, si vamos, no exportar desde Occidente, para liberar a otros los estereotipos nuestros, ese sería el problema. No, eso sin duda. O sea, ningún occidental tiene que ir a decirle a la mujer musulmana cómo tiene que liberarse, uh-huh. Para mí tiene que surgir de ella. Eso sería una respuesta superadora, darle el mismo lugar que la mujer tendría que tener en el cristianismo para decir, mirá, la situación mía me parece que la tendríamos que revisar. ¿Sí? Vos fíjate que en las dos religiones no se da esa casualidad. Igual, de que no la todas, mujer... No todas las mujeres en el cristianismo, yo no soy cristiana, ¿no? No todas las mujeres en la cultura occidental tienen la oportunidad o el momento, la situación como para poder decir si la verdad que yo estoy de desacuerdo con mi opresión estructural o económica, sí, o machista. Bueno, lo que se tendría que dar es una revisión de ese punto. Decir, bueno, a ver, vos mujer, ya sea islámica o sea cristiana, desde el Corán, decime, ¿qué te parece? A la mujer no se le pregunta eso. Claro. No, es que si se le pregunta qué le parece, ya no se deja de existir. Se terminó el dogma. Claro, no hay más fundamento. Bueno, ¿qué tenés, Sergio, para compartir con nosotros? Bueno, habíamos hablado, a ustedes les interesaba el tema de la ablación del clítoris, todas esas cosas. Bueno, trajimos un poco... Sí, igual no me interesa tanto, pero bueno. Trajimos para compartir... A vos también te interesa, Sergio, sí, decilo. No, pero ustedes estaban por el tema de la fundamentación, ¿por qué era que se tenía sí, que... Ah, sí, sí. Bueno, sí, bueno. Yo traje para compartir un poco esto, lo que sería la mujer, el Corán y las sunas. Las sunas son, al árabe y al castellano, serían las tradiciones. Ajá. ¿Sí? El Corán, todos sabemos que sería una especie de Biblia, para ellos como la nuestra, con una diferencia que quien en el 633 se marca, o 632, si no me equivoco, se marca la era de la aparición de lo que sería el islamismo a partir de lo que fue, como se dice, el éxodo de Medina a la Meca del profeta Mahoma, ¿no? Uh-huh. Mahoma tiene una particularidad. Mahoma no sabía escribir, no sabía leer. ¿Cómo hizo Mahoma para comunicarles a sus seguidores, o a sus apóstoles, entre comillas, qué era lo que había que hacer? Fue a la montaña. Muy bien dicho. No, Mahoma hizo una tradición cultural y hay quienes tomaron esto, ¿sí? Y empezaron a armar sus versículos al estilo bíblico, desde el punto de vista del Corán, ¿sí? Y fue recién en el 658 cuando, bajo el tercer califa Usman en Arabia, se publica el Corán y las enseñanzas de Mahoma. Contame un poquito qué decía ese librito, a ver. Entre otras cosas, ese librito decía, en los textos coránicos decía, los hombres están un grado por encima de ellas. Capítulo 2, versículo 228. ¿Un grado por encima de ellas quiénes? Bueno, ¿qué significa esto? Los no hombres... Sé. ¿Los hombres están por encima de las mujeres? Acá lo que se está haciendo es una... Se está justificando una supremacía del hombre. Como la religión cristiana... También el hombre supremo, claro, a la mujer. Totalmente. Acá es explícito. Exactamente, acá ya es explícito. Y si querés te puedo leer una hoja, ¿sí? Dice, en donde, ¿por qué después los exégetas, que son los que van a interpretar las enseñanzas de Mahoma, te dice, a ver, sabed que la superioridad del hombre sobre la mujer es un hecho reconocido en los avatares de la vida. El hombre es muy superior a la mujer por las siguientes razones. Una, por la inteligencia. Uh-huh. Dos, por la diya, que significa el precio de la sangre, pagada a los familiares de un hombre asesinado. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Se nos va el tiempo, ¿sí? Te digo, la diya, precio de la sangre la pagada. La diya es el precio de la sangre que se paga por un familiar, por un hombre asesinado. Que vale más, tiene que vale ver con más. Con la justicia consuetudinaria, esto de que no había una justicia para todo, entonces... estaba esto de las venganzas por crimen y qué sé yo, y aparentemente matar un tipo valía más que una mujer. La sangre exactamente, azul. Vale más la sangre del hombre que la de azul. La mujer. por herencia. La mujer recibe como máximo la mitad de lo que puede recibir el hombre. Claro, porque es inferior. Obviamente, por la propia competencia, para ejercer los cargos de imán, sí, o sea, es también una religión machista en el sentido patriarcal, en el sentido que no hay mujeres que ocupen, como el Papa, por ejemplo. Que ocupen jerarquía. Claro, que ocupen claro. Jerarquía, ¿no? Son monjitas nada más. Exactamente. Como Irma. Dice, por ser el hombre el que se casa con la mujer o el que vive en concubinato y no al revés. El hombre decide vivir con claro, la mujer. Claro, claro. Estás conmigo porque yo quiero. Exactamente. Nena. Y por la potestad que tiene el marido de repudiar a su mujer y de readmitirla con o sin el consentimiento de ella. En cambio, la mujer no puede repudiar a su marido. Una vez repudiada, no puede exigir al marido que la readmita o al contrario, no puede oponerse a que el marido la obligue a retornar al domicilio. Ah, o sea, si él dice que vuelve, vuelve. Si claro, dice exactamente. Que no, pero ella no puede ir. Es una expatriada. Volver. Yo me voy a vivir a... En ahora exilio. Vengo. No, y finalmente tenemos porque la parte de los bienes obtenidos como botín de guerra es mayor para el hombre que en una mujer. Hay un montón de citas, ¿sí? De los textos coránicos. Después tenemos... Hay partes, por ejemplo, donde se dice que el hombre se debe comportar como un soberano con sus súbditos, tal cual autoridad con la mujer, ¿sí? Sí. Después hay partes en donde se habla, por ejemplo, esto lo pueden encontrar en el capítulo 4, versículo 34. Sí. En el capítulo 2. Ahora llego a casa y lo busco. Versículo, ¿tenés el Corán? Contame una cosa. Entonces, todo esto que acabamos de compartir a la gente que está del otro lado, lo podemos encontrar en el Corán. Están en el Corán, sí. Si quieren, a Aisha, yo le voy a hablar de Aisha, que era la mujer de Mahoma. Ajá, a ver. Mujer, Mahoma. ¿Qué hacía? Mahoma tenía una mujer y ella hablaba, después de muerto su concubino, ¿no? Decía... acerca de la igualdad, dice... Ah, no se animaba a decir... No, ahí ella dice que el profeta... Espero que se muera para decir el profeta eso. Dijo, las mujeres son iguales a los hombres. No obstante, las hadith, que vendrían a ser las interpretaciones que se hacen de esas enseñanzas, dije, está bien, bueno, sí, las mujeres son iguales a los hombres, pero ¿en cuanto a qué? A las obligaciones de la ley. Y la ley sería la oración, el ayuno, las limonas y el peregrinaje. O sea, son iguales ante la religión, ante los derechos y obligaciones, no. Bueno, para vos que estás del otro lado, te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 011-15-61-54-03-59. Bueno, con respecto a esto igual, la otra vez hablamos de cuándo surgen estos escritos y que todo eso que dice ahí no es un invento tampoco, tiene que ver con cómo se vivía en esa época. Exactamente. De hecho, si vos vas a la política de Aristóteles, que es del siglo 5 antes de Cristo, siglo 4, tiene citas muy similares a esas, con respecto a las jerarquías, sí. Bueno, al papel lo que había leído Romina en la editorial, que pertenece al libro de Galeano Espejos, es la fundación del machismo, ¿sí? Desde el punto de vista de la mitología griega. Si quieren, para algo que si les gusta, no les va a gustar obviamente, pero digo, claro. En la ética sexual del Islam hay una teoría sobre la manera de pegar a las mujeres. Ah, hay formas y formas. No es lo mismo un cachetazo que una patada en el traje. Bueno, mira, esto consta lo siguiente. Hay que pegar a las mujeres, sí, pero hay maneras y maneras de hacerlo. Ojo. A la que es delgada, a vos Macarena, con un bastón. Gracias, Sergio, gracias. ¿Qué te pasa? A la robusta, más o menos Romina... Bueno, me gusta igual. Con el puño. Ah, bueno. A la gordita, y solo a ella, con la mano bien abierta. ¿A esa que le damos? De modo que no se haga daño a sí mismo. Esto está... Claro, fíjate cómo le pegás, no sea que salga serio. Esto se encuentra en... O sea, que la gorda te la devuelva. Sí, bueno, eso sería más raro. Bueno, ¿eh? Esto se está tergiversando, por favor. No, ¿querés ver lo de la ablación del clítoris? No, querías no, saber. No, ahora vamos a ir a escuchar un temita musical para descomprimir un poquito y volvemos enseguida. De la novia cayó sin su velo, el novio se ha fugado, su padre lo anunció frente a un altar con flores un mediodía de enero, y la obrerita enferma que ha bordado de perlas las gasas del vestido por amor a su dueña se abrió como un jazmín del barro de la iglesia. La novia día del Cristo sus ojos apartó y los ojos castaños de su obrerita buscó. Esto ha sido un milagro de la Virgen, pensaron las dos. Ella sabía sus cosas, la novia y la obrerita le pedían por su amor. Vigiladas en el hilván rezaban y se amaban a escondidas en el probador. La novia y la obrerita de espaldas al altar besaron a la Virgen para grabar su amor. Volaban el espanto de la gente, el barrio se partió. Las puertas de la iglesia se vencieron, el novio mancillado desarmó la luz del sol y con un arma nueva disparó. Los velos la sangre derritió, tumbándose en el atrio se derraman las dos. Cada disparo como un golpe de tijera cortó la única puntada que a la vida la cosió. Y ahí se van con la Virgen, no se van con Dios. Deben ser madres. Todas las mujeres deben ser madres. Estalla silencio. Seguimos en el aire y bueno, con mucha información, muy caliente está este estudio, a pesar de que el sol se está yendo. ¿Y qué le podemos decir a los oyentes, Sergio, que están del otro lado? Que si se quieren comunicar con nosotros, los pueden hacer al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Al respecto nos llegó un mensaje diciendo, Sandra, que... A ver, porque este celular, ¿cómo hace Sebastián, viste? Ay, no, sí. Diciendo no, que hay que en todas las religiones sí se practican esto de esconder el cuerpo, ¿sí? Tanto sí. En el... acá nos marca el tema de los judíos, ¿no? De la religión hebrea. De las rodillas, es exactamente. Es verdad, Agustina recién nos estaba diciendo que las mujeres judías, sobre todo que en once se ven mucho estas cuestiones, que van tapadas uh-huh. hasta las rodillas con un par de medias largas y usan como pelucas en la cabeza, como para que no se les vea. Es verdad, Sandra, gracias por mandarnos un mensaje. Bueno, yo traje información sobre otra religión para hacerle la competencia a Sergio, que es la religión hindú, con la cual comparto una sola cosa, que es que hago yoga, solamente eso. En la cuestión corporal estoy de acuerdo. Vos viste que yo para hablar del Islam me dejé la barba. Claro, tenemos que identificarnos con lo que estamos haciendo, si no es muy legítimo. La religión hindú, a diferencia de las reveladas como la cristiana o la de Mahoma, que es la del Islam, no tiene un dios puntual al que reverenciar, sino que es un panteón de muchas deidades. Se cree que hay alrededor de 330 millones de deidades. Por ejemplo, ¿por qué? Porque todo lo que los rodea son dioses. Tenés una hormiga. Shiva, la diosa de la sabiduría. Tal, la diosa del agua. Tal, la diosa de la paciencia. Todo tiene una deidad a la que corresponde. Y como hay muchas aldeas, cada una va generando sus deidades de acuerdo a lo que la rodea. Sí. Entonces se van sumando al panteón miles y miles de deidades. Ellos sí tienen un código parecido al Corán que se llama Código Manú. En ese código explícitamente declara que hay una posición de subordinación que debe ocupar la mujer respecto del hombre. privando a esta de toda independencia y dignidad como persona durante toda su vida. También, así clarito como el Islam. Uh-huh. Estamos claro. en distintas situaciones. India, que es donde se practica más esta religión, es uno de los pocos países del mundo donde hay menos mujeres que hombres. Hay 929 mujeres por cada 1000 hombres. ¿Por qué pasa esto? Porque hay tal discriminación de género que incluso se llega a prender fuego a las mujeres y abortar a las niñas antes de nacer cuando se puede saber su sexo. Ah, mira. ¿Por qué pasa esto? Ahora vamos a ver. En el tema de castas y gobierno, saben que en la India hay sí. es una sociedad de castas. Hay diferentes estratos sociales. Hay que añadir que esta discriminación de clase, de casta, de etnia y de edad, nacidas en un entorno familiar y de condiciones económicas, socioculturales que no favorecen su desarrollo como personas. La discordancia entre los derechos del hombre y mujeres viene respaldada por la Constitución India, a lo que hay que unir los prejuicios sexistas de gobierno, como por ejemplo la ausencia de mujeres en el Parlamento. No hay mujeres diputadas, senadoras y mucho menos la presidenta. Uh-huh. Y en los órganos y consejos de adopción de decisiones que afectan las vidas. En cuanto a la familia, ¿qué lugar ocupan las mujeres en la familia hindú? Igual... Yo tengo una objeción. Benazir Bhutto, que la habían matado, murió, mejor dicho, la asesinaron el año pasado, había ocupado un puesto... Y así quedó. Así quedó. Fíjate si vos te animás ahora a hacer eso, si sos mujer en la India. Las mujeres ocupan una posición secundaria en la familia y en la sociedad. Desde su infancia reciben peor alimentación, menos cuidados y atenciones familiares. Hay casos en los que no reciben ni siquiera nombre. Es como una mascota que está en la casa y vamos a ver cuando alguien se la lleva. Deficientes... cuidados sanitarios, menos educación que los miembros varones de la familia, y debido a la cultura de subsistencia, son apartadas de la escuela a edades muy tempranas, antes que sus hermanos, ¿para qué? Para que vayan a trabajar y ayudar económicamente a sus familias, bueno. O para ayudar en tareas como juntar leña, agua, cocinar, digamos, para hacer las tareas del hogar. Claro, como suele hacerlo la mujer. ¿Pero por qué pasa esto? Porque la mujer hindú, para irse de su familia a otra, para formar una familia endogámica sería, su padre tiene que pagar una dote. ¿Qué es una dote? Es una suma de dinero o de bienes que le tiene que dar a la familia que la va a recibir. Ah, como un favor. ¿Por qué? Porque es una carga una mujer en una familia, porque claro. hay que mantenerla. Entonces, el padre tiene que garantizar cierta cantidad de plata para que se vaya. Un padre, por ejemplo, como el mío, que tiene 5 mujeres, o se suicida, no, o las va matando una a una. ¿Por qué? Porque no puede juntar las dote para todas en toda su vida, pobre tipo. No, pero para ver, tu papá, a ver si lo entendí. Sí. Tu papá, no, a él le tienen que dar plata para que lleven, ¿no? No, él tiene que pagar a la familia de un hombre para que me acepte. Ah, porque yo soy la carga, a mí me tienen que mantener. Le hacen el favor, querido. Las niñas también abandonan prematuramente la escuela cuando son casadas por obligación con hombres elegidos por su familia sin contar con su voluntad, sentimientos. ¿Saben que se casan a partir de los 9 años? Ya las pueden casar a estas niñas. Oh. Y una vez privadas de la infancia y lanzadas a la edad adulta en forma brutal, las mujeres realizan las tareas más duras y que presentan mayor riesgo para la salud. Las responsabilidades de la reproducción, la división sexual de trabajo y la escasez de educación y capacitación dificultan el acceso al trabajo asalariado de las mujeres, restringiendo sus posibilidades de trabajo al mercado informal. Tengamos en cuenta que en la India hay un nivel de pobreza terrible y de diferencias sí. sociales terribles. Entonces, si sos una mujer que no se acomodó en ninguna familia porque su padre no pudo pagar su dote, lo máximo que puedes llegar a hacer es meterte en la prostitución si tenés suerte y si alguien te paga. Es un poco mirar la película ¿Quién quiere ser millonario? Algo así. Exactamente. Ah, la vimos. Así que bueno, esta es la situación de las mujeres en la India. Terrible, chicos. 4666559 15-6154-0359 si tenés algo que comentarnos al respecto. La violencia física es más grave que las otras violencias que sufren las mujeres. Silencio. Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palma. 4 de junio de 2010. La educación sexual no se borra. Desde el 2006 es obligatorio que en el jardín, la escuela primaria y la escuela secundaria se enseñe educación sexual. Para alentar y concretar la circulación de estos conocimientos, el Ministerio de Educación de la Nación lanzó 30.000 cuadernillos con herramientas prácticas para implementar en los colegios. También el viernes 4 de junio, Uruguay avanza el misoprostol. ¿Qué quiere decir esto? En Uruguay la tasa de mortalidad por abortos inseguros bajó rotundamente desde que el Estado decidió brindar información sobre el uso de misoprostol, así como atención especializada antes y después de su uso. En estos dos casos entonces tenemos políticas públicas, entonces para está bueno recalcar de que los colegios tienen material para trabajar el tema de la educación sexual y que una política pública en Uruguay logró reducir el tema de muertes por abortos. Tal cual. No solo se necesita la educación sexual, sino los métodos de cómo prevenir y curar. Acá el misoprostol es privado, no es parte de lo público. No es parte. Lo puedes adquirir, pero sí, cómpralo. En la clandestinidad. La tenés que poner a la plata. Tenemos otra noticia del viernes 4 de junio de 2010 que dice: la segunda reunión en el Senado por el matrimonio gay se centró en lo jurídico. Hubo fundamentos para todos los gustos. Los especialistas en derecho que se expidieron a favor esgrimieron argumentos jurídicos y constitucionales. Los que se opusieron se centraron en el supuesto de un orden natural, volvemos con el tema de las tradiciones, sí, que violentaría el proyecto. Sí. Tenemos... Eso es lo que pasó, Sergio, ¿no? En la Cámara de Diputados. Las comisiones que están debatiendo sobre la unión igualitaria, sí, donde hay distintas visiones que ahora van a ir pululando por las provincias para que vayan discutiendo cada uno su lugar. Hubo de todos los gustos. Hubo para todos. Tenemos otra noticia que es realmente muy lamentable, que el título es Maldita Praxis, es del viernes 4 de junio también. Perla Pascarelli tiene 39 años y sufrió la amputación de sus manos y piernas por mala praxis durante una cesárea en el Hospital Durán. El proceso centró los responsables, sigue abierto y el gobierno de la ciudad no cumple con el amparo concedido a la familia, que necesita asistencia permanente y apoyo económico. Y teniendo en cuenta que le arruinaron la vida a esta pobre mujer que quedó postrada, sí, para siempre. Si decís que no, sos una histérica. Mirá que se busca otra, ¿eh? Sos una perra. Perra. Estalla silencio. Así pasó nuestro bloque de noticias, así y rápidamente. Y como nos quedó un tema en el tintero que habíamos anunciado al principio... Sí, ustedes me habían preguntado a qué responde el tema de la ablación del clítoris dentro de la tradición musulmana o islámica. Responde más que nada a que el sexo tiene una connotación de inmoralidad. Y a la mujer, que sí se le practica esto, sí se supone que va a disminuir en deseo y la va a separar de la mujer asiática o occidental. A ver. Si te cortan el clítoris, vos no vas a desear más sexualmente. Exactamente, y eso sería puro y no tan impuro como la mujer occidental que vive dándole, a full. Dándole. Y si no le da, vive con ganas. Eso es lo que hay que evitar. Y por eso hay que evitar las ganas. ¿Pero que eso es una respuesta a la mujer occidental o es una Pero es una forma de identidad, de fortalecer la identidad de la... Es separar a la mujer islámica de la mujer occidental mediante esta comparación. Es decir, bueno, la occidental tiene más ganas de sexo que la nuestra, pero que eso es malo, obviamente, sí, pero la nuestra no lo tiene porque nosotros hacemos, bueno, esta práctica. Igual, discúlpame, pero la religión cristiana no permite eso. Claro, o sea, él no ve bien que la mujer así practique el sexo, sea oral, sea anal, sea lo que sea, tan libremente, sí, no, todo el tiempo. También el sexo no se llega a cortar nada. Sí, digamos, que incluso claro, ellos están en contra de lo que sería el tema de ligaduras de trompas y esas cosas. Claro, o sea que... eso sí. Igual también tenemos un caso parecido con los judíos. ¿Cómo, con la circuncisión? Es loco cómo te meten mano en tu cuerpo directamente, porque directamente es el tuyo y te están diciendo qué es lo que tenés que hacer, ¿no? Igual en la sociedad también occidental pasa que también te meten mano sin pedirte permiso. O sea, se meten en tu cabeza y vos voluntariamente accedes, que creo que es peor, va, no sé qué. No sé, ¿no te molesta que hablen de lo tuyo de ahí abajo? que otro que no seas vos, porque digo, ¿cómo es esto? Es todo un tema. Esperemos que este tema lo volvamos a ver nuevamente más adelante. Seguiremos con otros la semana que viene, pero ojalá que volvamos a charlar sobre estos temas. Bueno, se está terminando el programa. Uh-huh. Esperemos que el sábado que viene sigas estando del otro lado, de 5 a 6 de la tarde. En este horario nuevo que nos sorprende así. Despidiendo de el sol. Adiós, sol, que nos hizo compañía todo el programa. Bueno, nos despedimos entonces, Macarena, sí. Nos vemos el sábado. Por ahí te veo antes, tengo esa desgracia, pero bueno, sí, el sábado. Exactamente, porque tenemos que reunirnos para hacer la producción. Tal gracias, cual. Agostina, por estar del otro lado y ponerle la cabeza al programa. Nos vemos. Chau. Chau. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira de los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé.